estás aquí a mi lado, nada es igual, todo es diferente. Te quise olvidar, no lo conseguí. Qué idiota fui para hacerte daño. Ser feliz.